suena cuando habla el amor. Y el sudor como coro salió de sus poros cantando. Bajito, bajito. Y si no escuchas, lo invito.